Muy buenas noches, amigos, amigas, queridos y queridas radioescuchas de Palabras a Destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Muy buenas noches, Añeja. Hola, Elda. ¿Cómo estás? Trasnochada. Trasnochada, más que eso. Sí, en un estado confuso, pero bien, llegando aquí como todos los viernes a las 9 a este espacio sin tiempo ni ley. Claro, claro. Para que la gente que nos escucha no crea que lo único que hacemos en este mundo es escuchar jazz y pasarla bien, también trasnochamos. Trasnochamos trabajando. En cuarentena, en plena cuarentena, fin del mundo y trasnochamos, sí. Y trabajamos. Así es. Y llegamos corriendo a la radio. Y llegamos corriendo, exacto. Estuvimos partiendo un poquito tarde esta transmisión número 6 de Palabras a Destiempo, pero ya estamos acá y eso es lo importante. ¿Qué nos traemos hoy día entre nuestras manos animalescas? Oye, nos traemos hartas cosas. Entre ellas, bueno, lo que recién escuchábamos al comienzo de este capítulo sexto, que es el poema Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel, y que nos permite abrir esta nueva sesión de jazz y poesía en torno a un capítulo que titulamos De placeres y otras culpas. Nos costó llegar ahí, fue... Uy, amigos, amigas, no se imaginan. Es que cuando digo no se imaginan, no es una hipérbole. Es que de verdad es imposible imaginar, sí, qué pasó antes de llegar a este capítulo. Nos causó preguntas hondas. Sí, sí, y hay que decirlo porque yo creo que precisamente cuando uno entra a temas como, por ejemplo, los cuerpos, las cuerpas, las tensiones entre sexualidad, sensualidad, erotismo, placer, dominación, ¿cierto? En el fondo, la manera en que administramos esas pulsiones sexuales o impulsos eróticos, etc., caemos en algo súper personal, pero al mismo tiempo que involucra a toda una colectividad social. Claro. Es un cuerpo individual, pero un cuerpo moldeado socialmente también. Sí, quizá nos acercamos queriendo plantear términos más generales y nos dimos cuenta que era algo muy personal y finalmente salió un mix de nuestras nociones de esos términos. Claro. Bueno, y eso es Palabras a Destiempo, pero fundamentalmente eso es la radio, es la, sí, comunicación social. Escuchar las voces y, como por ahí en un momento también conversamos, de repente... la radio ocurre antes de la radio, es decir, antes del programa mismo ya está ocurriendo la comunicación social de la radiolocución, es decir, se genera una conversación previa, una definición de tema, debates, tensiones, teteras que se queman de tanto teteras que se queman porque unas personas que conversaban se le olvida que está prendida y en el fuego de la conversación terminan quemando teteras. A eso me refería cuando dicen, no se imaginan por lo que pasamos para llegar a este capítulo. No, esta es la punta del iceberg. Exactamente. Pero bueno, llegamos al placer de todas formas. Sí, así es, estamos en el placer máximo de compartir esta sintonía. Y usted la está escuchando por probablemente la plataforma digital de Radio La Tuve, 93.5 FM en Coyhaique, pero que en internet es patagonialibre.org. Pero también se está escuchando por dos otras radios amigas más. Amiga Añeja, estamos en internet también, ¿en? Estamos en la radio de Bajo Cemento. Exacto. bajocemento.radio12345.com. Exactamente. Para toda la provincia de Quillota, sectores de La Calera, interior de la región de Valparaíso. Pero también tenemos el placer inmenso de estar compartiendo nuestras voces, sonidos y divagaciones en Radio Lafkenche, en todo el litoral central sur. Radio Lafkenche está sonando por la 87.5 FM y la 87.9 FM y también por su aplicación de Play Store del celular. Radio Lafkenche la pueden encontrar en la tienda de aplicaciones de su celular y escuchar en directo cómo está sonando en estos momentos para San Antonio... Santo Domingo, ¿se escuchará ahora? Las rocas de Santo Domingo. Algarrobo, creo, sí, litoral central sur. Por ahí va la cosa. Bueno, y si no lo puede escuchar en vivo e indirecto, usted ya sabe que puede acceder al blog de este programa a destiemporadio.blogspot.com. Ahí están todos los programas anteriores colgados para que se pegue una vueltecita por ahí. Claro. Y también nos puede seguir por redes sociales, Palabras a Destiempo Experimentación Radial, nuestra página de Facebook, y Palabras-A-Destiempo en Instagram. Y luego de esta vuelta, por lo que hay que hacer, la por promo. Saludar, claro. Contarles lo que estábamos compartiendo. Vamos a compartir, como decíamos, un capítulo que tiene que ver con... en un momento iba a ser el trinomio... ¿Cómo era el trinomio de concepto, Añeja? Era un poco lívido, erotismo, y el tercer término era más conflictivo. Sensualidad, sexualidad, sexo, placer. Claro. Pero nos dimos cuenta que nos estábamos atrapando ahí un poco y que en realidad queríamos apelar a aquello que nos eriza la piel. Claro, claro. Y un poco también queremos dejarle la voz a la obra, ¿sí? No tanto tal vez hablar nosotros, porque finalmente también, como les decíamos, cada uno tomará desde su placer personal o desde su experiencia, desde su historia, cómo vivir una vida sexual plena, cómo liberarse de ciertos prejuicios, de ciertos tabúes, de ciertas condicionantes sociales respecto a la sexualidad. Y nadie es nada, ninguna autoridad para poder enjuiciar, ¿cierto? Qué tan conservador o qué tan, libre es la sexualidad de la otra persona, ¿cierto? Entonces, si bien entendemos cómo funciona el Estado, la publicidad, el mercado, el machismo, etcétera, para poder condicionarnos en ciertos moldes sexuales y sensuales, etcétera, también entendemos que cada una tiene su historia. Así que vamos a escuchar historias. Y una de esas historias, amiga Añeja, para que ya entremos de lleno en este programa, es la de la canción que recién estábamos escuchando y que se escucha también de fondo en estos momentos. La canción que escuchábamos se llama All of Me, de la vocalista de jazz estadounidense Billie Holiday, también conocida como Lady Day. ¿Sabes por qué le decían Lady Day? ¿No? Así como Señorita Día, porque decían que era tan sonriente, tan iluminada, así como que brillaba tanto su carisma, que era como la señorita Díaz, la señorita, alumbraba. Claro, alumbraba, iluminaba ese mundo, me imagino, bastante oscuro también del jazz de los años 30, 40, 50 aproximadamente. Y tan oscura, o sea, tan brillante, pero al mismo tiempo tan oscura era la vida de esta Billie Holiday, que vamos a seguir escuchando más ratito, que hubo un autor, un músico de jazz y también crítico llamado Lihua Jones, pero más conocido como Amiri Baraka, como fue su nombre africanista que él reivindicó posteriormente, que él publicaba muchas críticas de jazz, reseñas musicales, y escribió una a esta cantante de jazz que se llamó La Oscura Dama de los Sonetos, Billie Holiday. Así perfila a esta cantante Amiri Baraka. Y vamos a escuchar. Te voy a compartir un texto que la describe muy bien a continuación. All of me. Nadie fue más perfecto que ella. Nadie más dispuesto a fracasar. Si el fracaso es una cosa que puede ser alcanzada por la luz. Una vez que lo has visto o que has sentido lo que sea que ella haya conjurado para que creciera en tu carne. En cuanto ella dejaba de cantar, quedabas librado a tu propio destino. En cuanto lo que ella era, aparecía en su voz. Escuchabas y hacías tus propias promesas. Más de lo que he querido decir, ella siempre lo dijo. Más allá de lo que ella nunca sintió, está lo que llamamos fantasía. La emoción está donde quiera que vayas. Ella se quedó en la calle. El mito del blues proviene de la gente. Aunque otros inventen categorías, nadie lo entiende. Un hombre me dijo que lo que Billie Holiday cantaba no era blues y sabía de lo que hablaba. Ok, me pregunto qué había visto ella para darle esa forma a su voz. ¿Qué había en su vida que le impulsara tanta tragedia, tanta agonía desesperanzadora y final? O miramos la otra cara de la moneda y ella canta Miss Brown to You. y ninguno de ustedes se atrevería a cruzársela. Un ojo cerrado y sus brazos balanceados, como si todas las mujeres fueran tan distantes o se pudieran reír así. Incluso en la risa, algo tan distinto al brillo completaba el sonido. Una voz que crecía desde el instrumento de una cantante hacia el de una mujer. Y de ahí, esos últimos discos que la crítica dice que son malos, a un paisaje negro de necesidad y quizás de deseo sofocado. A veces, da miedo escuchar a esta dama. I'm no good without you. Esa era Billie Holiday desde la mirada de Amiri Baraka. Me gustan las críticas que van más allá de categorizar la obra como buena o mala, sí, sino que te llenan de intriga y tenés, claro, que ir a la fuente. Claro. Como quizás ese es el objetivo de cualquier crítica, que te hagan ir a la fuente, a revisar, claro, de qué están hablando, con esa pasión. Sí, sí. De hecho, uno podría no haber escuchado nunca a Billie Holiday, leer esto y decir, tengo que conocerlo. Obvio. Claro, claro. Y esperamos que es lo que ustedes que están escuchando les provoque también, que es un poco la idea de este programa. Provocar. Sí, sí. Oye, y para seguir provocando dudas y curiosidades, vámonos a otro temita de Billie Holiday. Vamos. ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, sí, vamos a otro de Billie Holiday. Billie Holiday fue bien sufrida, ¿eh? Pasó por supuestas situaciones de prostitución, bastante forzada, según lo que se cuenta. Un padre que la abandonó y que después ella se reconcilió con él. Mucha droga, muchísima heroína, opio, mucha marihuana también. Mucho alcohol, por ahí, no sé, dice, según ciertas reseñas biográficas, que se tomaba por lo menos 2 litros entre gin y vodka al día. ¿Sí? Bueno, también de repente la biografía uno nunca sabe a dónde, pero de que sufría de varias adicciones que la mantuvieron con hartos problemas, que incluso llegaron a deteriorar mucho su voz, que era su principal instrumento, es cierto, y falleció muy joven, si no me equivoco, amiga, como son las coincidencias clásicas de Palabras de Tiempo, fue en un mes de julio, como el que estamos viviendo en estos momentos. No me extrañaría. No, y de hecho, si es así, voy a confirmarlo en un ratito para que salgamos de la duda. Para hacer un saludo. Sí, para hacer un saludo por Billie Holiday. Así que nos vamos con otro tema de esta gran cantante de jazz y que habla mucho de esta mezcla entre amor, romance, sensualidad y sexualidad también. Se llama My Man, del año 1937, de Billie Holiday, en Palabras a Destiempo. Sometimes I say if I just could get away with my man, he'd go straight, sure as fate, for it never is too late for a man. I'd just like to dream of a cottage by a stream with my man, where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man. And then my eyes get wet, I most forget, till he gets hot and tells me not to talk such rot. Oh, my man, I love him so he'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away, when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forevermore. la botella. Nos acostamos. Date vuelta para la pared. Lo hice. Trata de dormirte pronto. Era justamente lo que yo deseaba. Tenía sueño y cansancio. Durante el día habían cerado el piso de la sala. Ella cuidó de que la faena se hiciera bien. Me despedí. Buenas noches. Buenas noches. Tienes que levantarte temprano mañana. Trata de hacerlo sin despertarme. Intuí que estaba desnudándose. Su voz me llegaba de muy lejos. Entendía solamente que debía levantarme temprano y sin hacer ruido. Empecé a cerrar los párpados. En uno de los pestañeos anteriores al sueño, por casualidad miré una botella para el agua que había encima del velador, entre la pared y el lecho. Era de cristal y tenía su historia. Mientras la limpiaba, cierta vez se me cayó. Afortunadamente no se quebró. Tan grande fue mi susto que cuando ella llegó, tuve la sensación de que la botella hablaría para acusarme. Por eso no la miraba muy a menudo. Le confería vida, voz, sentimientos. Pero ahora, en ese cristal empezó a dibujarse un cuerpo de mujer que lentamente se desnudaba. Vi cuando alzaba los brazos para sacarse la bata, la enagua, el sostén. La parte inferior del cuerpo reflejada era extraordinariamente visible y clara. Aquellas nalgas robustas y redondas, el nacimiento de esa pelvis que se avizoraba fugazmente al darse ella vuelta, el vientre deformado y ancho, con una especie de ojo en el medio, los muslos curvos, sinuosos y semejantes a tentáculos de nieve, y aquel olor a hierba húmeda, a flor podrida y a sudor humano. Su enagua cayó sobre mis pies. La botella me fascinaba. Sentí un temblorcillo extraño. En la superficie del cristal se reflejaban sus senos inflados, enormes y coronados por unos sombrerillos negros y puntudos. Seguía aumentando mi hervor. Sobre mis pies, paulatinamente, seguían cayendo las prendas íntimas, las medias, los calzones, hasta que al fin ese cuerpo desnudo y al borde de la cama se sacó los zapatos. Invadió la pieza un aroma de selva y sangre, cálido y pútrido, fragante y repelente a la vez. Yo estaba acostado con una camisita de dormir hecha de franela blanca. Sentía que me cubría una tela de fuego. Transpiraba copiosamente. Las tetillas de mi pecho empezaron a erguirse. Un chorro de lava me subía desde los pies para encontrarse con otro que me bajaba de la nuca. El calorcillo de aquel cuerpo desnudo se me introducía en los poros. Y esa botella se me quebraba en la garganta, cual pudo quebrarse cuando se cayó. Me sentí amigo del cristal. Los filudos trozos que me herían el vientre bajándome velozmente por el estertón. Me martirizaban haciéndome gozar inefablemente. No podía retirar los ojos del cristal. Lo miraba con temor de ser descubierto. Trataba de cerrar los ojos porque mi conciencia me decía que debía estar dormido, pero se me abría nuevamente. Y a pesar mío, algo se violentaba en mi organismo. No sabía bien qué era. Sobre los pies y al través de la ropa de cama, sentía el mórbido calor de carne que se desprendía de aquellas prendas que antes, a pesar de haberlas visto colgadas en el ropero, no habían tenido ese contenido espasmódico que ahora poseían. Los dedos de los pies y los talones me ardían. Una caravana de agujas punzantes me subía por las piernas y me impulsaba a restregarme los dedos sudorosos, como si mi cuerpo hubiese sido una cañería o el tallo seco y hueco de una planta. Por su interior me iba subiendo un jugo quemante y áspero hasta que llegaba al corazón. Y una angustia deliciosa me salía por los ojos y la boca. Con los dedos de los pies besé las prendas. Por entre mis nalgas se abrió un canal que lentamente iba aumentando de tamaño hasta desembocar en algo que crecía y crecía. Con maña y miedo, lentamente, fui bajando la mano derecha hasta que aprisioné entre mis dedos aquella masa semiósea, tan mía, ahora aguda y dura como un cono de piedra. Mi ser entero se concentró en ella. Creí tener el mundo entre mis dedos. Las sienes me palpitaban, resonando cada golpe en la oquedad de mi cerebro, como acaso podría resonar al golpear un cajón vacío con el tacón de acero de una muleta. Seguía mirando la botella, Por medio de ella me adueñaba de aquellas espaldas reflejadas en el cristal, y un bom, bom de tambor gigantesco repercutía en mi nuca. Mi mente estaba repitiendo y recordando el golpe producido por las prendas que antes fueron cayendo sobre la cama. Los golpazos interiores me estaban aturdiendo. El cuerpo entero me pareció que se incrustaba en esas carnes desnudas, en esas espaldas muelles que, a pesar de hallarse un poco lejos de las mías, las sentía en contacto directo con mi columna vertebral. Ella se agachó a recoger algo del suelo. Una gruta de carne y vellos se reflejó en el cristal. Ella se acostó. Hoy estábamos escuchando la lectura de Añeja de un fragmento del capítulo La botella, de la novela El río, del autor Alfredo Gómez Morel. ¿Cómo estuvo esa lectura, Añeja? ¿Cómo te sentiste? Pregunta de concurso. Es que... Nuestra amiga trasnochada, no sé, su sinapsis están un poco más lentas, si usted de repente escucha silencios. Me estaba tomando mi tiempo. Ah, ya, bien. Estaba pensando que, claro, igual describe algo que yo no habito de la misma manera en mi cuerpo. Claro, por eso te preguntaba, sí. Porque además es un relato muy personal el del texto. Claro, o sea, es un niño con un cuerpo distinto al mío, quizás. Claro. Que se ve estimulado frente al reflejo del cuerpo de su madre. Claro. Yo creo que es un clásico igual. Sí. Pero que sea descrito así, con tanto detalle erótico, es algo que no sé si se ha visto mucho en la literatura. Exacto, sí, pues yo creo que eso a mí es lo que me llama mucho la atención de Gómez Morel, que por ejemplo, bueno, y que creo que tiene que ver como en buena medida con toda esta literatura. Bueno, a ver, primero para contextualizar un poco, ¿ya? A la gente que no ha leído a Gómez Morel, que no sabe de qué estamos hablando, ¿cierto? Ya. El río es una novela publicada por allá por los años 60, 62, si no me equivoco, 65. A ver si podemos por ahí encontrar la fecha exacta. Aquí podemos encontrarla, yo creo. 62, claro. El río es del año 62. Es la primera novela, prácticamente la única de Gómez Morel, porque es el inicio de una trilogía, ¿cierto? El río, el mundo y la ciudad. Pero el río es prácticamente la más conocida y es como su bestseller. Por ahí algunos lo llamaban como su One Hit Wonder, así como estos, como estas canciones que en el mundo de la música se conoce al artista solamente por una canción. Hay cachados así como que solamente conozco al artista por tal canción. Ya, y con el Gómez Morel algo bastante similar, que no muchos lo conocen por nada más que por El río. Y con eso basta. Claro, claro. Y incluso algunos solamente lo conocen por La botella, yo creo. Yo creo que es como el capítulo más importante en gran medida en todo el libro, ¿sí? Es como el Quijote con los molinos. Es como que es como gente que solamente ha leído el capítulo de los molinos del Quijote y con eso se hace una idea de toda la novela. No sé. Me gusta la mezcla porque claro. Es como una escena dura igual de excitarse con el cuerpo de la madre, claro. Pero a través del sutil reflejo en una botella. Claro. Y un claro. Niño. A lo que iba un poco con el contexto antes era como explicar eso antes de pasar al análisis. Claro, era como contextualizar a la gente que escucha que es una novela que, bueno, tiene todas estas características, es como bastante única y que es prácticamente una autobiografía, pero más que autobiografía es como una especie de testimonio que escribe el autor respecto a su propia vida desde la cárcel de Valparaíso, ¿cierto? Y que de hecho lo guía en este camino un personaje que muchos por ahí conocemos y conocerán por las publicaciones de Facebook, ¿cierto? Que es el psiquiatra Claudio Naranjo, que es muy conocido en el mundo de la educación, también como por el tema de la inteligencia emocional, de la cognición y la mente, bla, bla, bla. Y este psiquiatra en los 60 estaba muy asociado como a estos circuitos como de la psicología, de la gestalt, del constructivismo a través de la psicología. Entonces participa en la cárcel, guía un taller literario, y en este taller literario es que Añeja no ha dormido. Entonces, imagínense el esfuerzo que está haciendo Heroico en este momento por seguir la corriente eléctrica. Pero está acá. Pero bueno, ese Gómez Morel. Y es una persona que llega a la cárcel por... por ahí dicen que estuvo en la cárcel más de 300 veces, dicen su biografía. Un tipo así que pasó por la celda 1,000,000 de veces. Y por distintas cosas, robos, abuso, era un lanza así de primera fuente, lanza internacional, también luego se va al mundo internacional del lumpenaje, ¿cierto? Del mundo del AMPA. Y eso. Entonces, este capítulo que acabamos de escuchar tiene que ver con sus primeras experiencias sexuales con su madre. ¿Era su madre biológica? No me acuerdo bien. ¿O era su madrastra? Porque su madre biológica, ¿te acordás? ¿Te acordás que a él lo encuentran en la puerta de un convento? Su madre adoptiva. Y después la reclama su madre... O sea, su madre adoptiva la encuentra en la puerta de un convento. Y su madre biológica después la reclama y lo vuelve a tomar a Gómez Morel y a llevárselo a la casa. Pero su madre biológica es una mujer así terrible, ¿cierto? Que ¿te acordás que se... que le pegaba escobazo, le llamaba mamá escoba, sí. Que le rompía cosas, una situación terrible de violencia de una madre hacia su hijo. Y bueno, y este hijo entonces viviendo en este hacinamiento, en un cuarto con la mamá, y que la mamá además era como media libertina en su vida sexual, ¿cierto? Entonces llevaba tipos para la casa y tiraba al lado del hijo, y ahí es donde Gómez Morel comienza esta escena de escribir de la botella, ¿cierto? Que se erotiza con el reflejo de su madre en la botella, desvistiéndose. Brígido. Brígido. Y la culpa ahí, o sea, el secreto. Claro. También es una situación que quizás le da una atmósfera erótica también. Claro. Pero es un poco prohibido. Claro. Claro, y por eso cuando seleccionamos el tema de este programa decíamos que complicado también, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo te podría preguntar, Añeja. No, quiero preguntarte de primeras experiencias sexuales, pero sí que creo que cualquiera, no te voy a preguntar a ti, creo que le voy a preguntar a la audiencia, amigos y amigas, cualquiera de ustedes ha tenido una iniciación sexual muy relacionada a la imagen paterna, materna o familiar respecto a la sexualidad. O sea, a ver, para ser súper honesto, las primeras imágenes de un cuerpo desnudo son de nuestros familiares. A no ser que sea con el porno. Si usted tiene un hermano, un hijo, una hija, lo primero que... O sea, un hermano, un papá, una mamá, o lo que sea, ir al baño, la ducha... Las primeras visiones del cuerpo desnudo son de nuestros familiares, ¿o no? ¿O me equivoco? No ¿o estoy sé, hablando? Sí, no sé si es tan propio de todas las familias, porque también yo creo que hay harto tabú con mostrar el cuerpo, incluso claro. En la intimidad, ¿cachai? Claro, claro. Pero sí es un cuerpo distinto al tuyo. Claro. O sea, en el caso del hijo con la madre, habla de los senos, claro. De los muslos. Claro. Y claro, yo creo que es el primer cuerpo de mujer al cual tienen acceso, entre comillas. Claro. Claro, no sé si en la mayoría de los casos en general, pero me imagino, o sea, creo que suele ocurrir, que es una de las primeras imágenes sexuales que tenemos y por la cual vamos por ahí construyendo nuestra imagen de lo que es un cuerpo desnudo, ¿sí? Sí. Claro, y en muchos casos de repente tenemos que conocerlo por otro lado. Bueno, y de ahí sale todo, de o sea, la primera relación erótica, claro. Tomar leche... y de ahí todos los traumas. De ahí en adelante claro, todos los traumas. Claro, y de ahí todo es trauma. De ahí todo es trauma. De ahí todo es liberarse de traumas. De la etapa oral. Claro, claro. Sí, eso es lo complicado. Y eso es lo complicado también que tiene que ver, yo creo, con la educación sexual también. Por eso también nos llamó la atención. Bueno, teníamos distintas visiones al respecto, pero un poco de que nuestras lecturas eróticas estaban asociadas a ciertas, entre comillas, perversiones. Teníamos a mano ese tipo de referentes eróticos asociados claro. a culpa que están muy señaladas dentro de esta sociedad. Sí. Bueno, y ahí entra algo súper chistoso, que es lo que acaba de pasar, ¿eh? Que yo he hablado con mucha seguridad, como, oye, ¿a quién no le ha pasado que los primeros cuerpos desnudos que vio fueron los de sus familiares? Y después, claro, tú me decís, no sé, y digo, oh, quizás no, quizás tampoco es la primera imagen sexual que tenemos. Claro, yo no tengo muchos esos recuerdos, por ejemplo, por eso no, claro. no te afirmé tus ideas. Es que yo tengo una familia más hippie. Sí, tuviste suerte. Caminábamos en pelota por las piezas, oye, la toalla, la traía al baño, claro, sí. Entonces es distinto. Sí, pues. Okay. Pero bueno, en el caso de Gómez Morel, para volver a la novela, yo creo que también evidencia mucho ese mundo de iniciación sexual que tiene que ver con algo súper frustrado, Y oscuro y lleno de secretos, po. O sea que siento una culpa tremenda, que yo creo que es como un poco también no es para espantarse como que sientas culpa de excitarte con tu mamá, po. O sea, yo creo que no es como que el tipo sea que sea raro que se sienta culpable, po. Evidentemente si estás excitándote con la imagen de tu mamá, como te vayas a sentir culpable de ser un niño. Pero sí refleja mucho este tema del hacinamiento también, sí. De cómo, claro, la única manera, o sea, el niño no tiene ni siquiera el espacio para poder masturbarse tranquilamente, para poder, qué sé yo, por último tener hasta, como podríamos pensar ahora, quizá en su momento la revista porno, ¿cierto? O otro espacio íntimo para poder, no, tiene que, es de los primeros lugares. Bueno, y después se vuelve más retorcida la historia todavía, cuando conoce a los chicos bajo el puente, en el río Mapocho, y sus primeras iniciaciones sexuales son violaciones, derechamente. Entonces, eso es un poco lo interesante de esta novela, yo creo, ese camino que nos muestra, que yo creo que es un camino súper desconocido para una enorme parte de la gente. Y por eso yo voy a lo siguiente, que por ejemplo, si uno lee Hijo de Ladrón, de Manuel Roja, o El Vaso de Leche de Manuel Roja, o a Manuel Roja, o a otros escritores que también son de la clase popular, igual hay más puntos en común, porque es un proletario. ¿Cachai? Una persona trabajadora que habla desde la panadería, desde el sindicato, desde la calle, desde. ¿Cachai? No desde abajo del puente. Es que yo creo que la gracia de Morel es que escribe sin prejuicio. Y por eso esta escena es tan así en bruto. Claro. No, tiene el valor. De hecho, no sé si. La culpa se la atribuimos nosotras. Uh-huh. No sé si refleja tanta culpa el texto. No. Parece que no. De hecho, parece claro. que no. Como... O sea, igual dice, me hice amigo de la botella y sentía el vidrio como atravesándole la garganta, así como una cosa... Pero como... ¿de culpa o de excitación? Claro. Es lo mismo. La culpa contribuye. De placer y otras culpas. Po. Sí, o sea, lo que me gusta de iniciar un poco el programa con esta lectura es que habla también de que nadie vive... Una misma sexualidad. Un erotismo claro. Así puro. Exacto. Está desde el inicio, desde la raíz de nuestra educación y nuestra cultura, está plagado de sombras y claro. Desvíos. Y cosas que no queremos contar, como Gómez Morel sí lo hace, porque claro. Nos da mucha vergüenza, mucha culpa, y que al final de repente son más comunes de lo que creemos o que es importante decirlas solamente. Claro, por eso hay todo un mercado claro. Variado en cuanto al placer, el erotismo y el sexo de cosas que a veces no, ni nos imaginamos. Claro, así es. Así que amigos y amigas, recomendadísimo El Río de Gómez Morel. Por ahí creo que está en PDF, no estoy seguro, en internet. Pueden buscar Memoria Chilena, esa página tiene buenas publicaciones. Y la historia de Gómez Morel. Bueno, hay una serie que yo no he visto que se llama Marginales, creo que es. Que tengo el. Bueno, yo conozco y tuvimos algunos espacios en común compartiendo con Cristian Morales, uno de los guionistas de esta serie. Y por ahí lo conozco, pero no he tenido el placer de disfrutarlo. Pero sé que ese personaje hace buenas producciones, así que recomendado. Recomendada es para que podamos conocer esta historia. ¿Vámonos a más música, Añeja? Más música, menos palabras. No tantas explicaciones, más sensaciones hoy día. Sí, de eso se trata. Estás escuchando Palabras a Destiempo, capítulo 6, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Nos escuchan. Mira, por ahí nos están escribiendo. Un tremendo relato, El Río, lo leí hace no mucho tiempo. Ella era su madre biológica. Mira, cacha, buena frase que nos pone aquí un amigue, no sé quién es exactamente, desde Coyhai que nos ponen, la región de Aysén. Es lo parido por esta sociedad de mierda, un niño del Sename, un hije del Mapocho, nos ponen como comentario del libro. Eso es. Es muy cename esta obra. Sí. Muy buena. Buena, gran comentario. Es que me parece muy acertadísimo esa analogía que había que hacer, sobre todo en estos tiempos en que ese tema del cename ha dejado de ser un tabú respecto a las vejaciones y las violaciones a derechos fundamentales que están ocurriendo entre sus cuatro paredes. Bueno, respecto a eso, hay un documental que a mí me encanta. ¿Verdad? O sea, me encanta. Es crudo, pero es un documental en primera persona, claro, de un poco cuál es el mundo cename, que es Este Año No Hay Cosecha. Este Año No Hay Cosecha, este año, sí. Sí, ese es más antiguo, pero se aplica a este tiempo también. Uh-huh. Y ahí el protagonista Jesús hace un recorrido, claro, muy personal respecto a qué es estar en el cename, claro, y sus escapadas locas y la calle y todo lo que implica. Sí, pues. Y lo último que quiero decir, que creo que es súper relacionado con lo que estás diciendo, que así como Este Año No Hay Cosecha, El Río, creo que también los dos tienen una visión súper interesante de la marginalidad, que como es en primera persona, primer punto, como es honesto y sin prejuicios propios, sin decirse es bueno o malo lo que estoy haciendo. Incluso casi reconociendo soy una mierda, ¿cachai? Por eso estoy contando todo esto, porque de hecho en el prólogo de El Río recuerdo que Gómez Morel dice como fui una mierda, ¿cachai? Como que reconoce mucha basura de lo que fue y por eso dice, cuenta esta historia, ¿cachai? Porque quiero contar la mierda que viví y lo mierda que llegué a ser. No me enorgullezco, era como un poco eso. Digo, ambas obras tienen esos elementos que le hacen que no haya una mirada desde el lector o desde el receptor compasiva, ni tampoco una lastimera, ¿cachai? Como podría hacerlo un informe especial, o como podría hacerlo un programa de televisión, o como podría hacerlo, por ejemplo, un Baldomero Lillo con Subterra, creo yo. O incluso casi, no sé si Manuel Rojo un lastimera, pero sí una mirada más... ¿Romántica? Más romántica, claro. Más un poco más políticamente correcta, quizá. Porque es más politizada también. Más ligada al anarquismo, al sindicato. Y en el caso... Más idealizada. Claro. Perdón, te interrumpí. No, que estaba muy lejos del micrófono. Sí. Sí. Más idealizada, claro, sí. Claro. El Río no idealiza. Igual en parte sí, quizás se idealiza él mismo, bueno, no sé. O sea, por ejemplo, pero más transparente. En Este Año No Hay Cosecha hay escenas fuertes igual, sí, que están hay, por ejemplo, en un momento están ahí los cabros consumiendo pasta base. Y ahí graban todo, pues cómo se van desfigurando su rostro y la conversación como muta. Claro. Es crudo, pero es como ya, quería hablar de esto, claro. Pa. Primero claro, eso es. ¿Se pueden decir garabato en este programa? Sí, no importa, hay un pitito que suena automáticamente en el programa para censurar garabato. De hecho, no importa porque nadie que no... No hay ningún pacato escuchándonos esta noche. Ojalá que no. No. Claro. Ya, vámonos ahora hacia la música. Nos vamos a ir con alguien bien pacato. Bien pacato. Ah, ese. Ese. Sí, ese. Nos vamos a ir con Chet Baker. Pero... Bien. Lo elijo porque yo creo que dentro de todo esto, Gómez Morel en el fondo igual anhelaba una cosa más sana. Anhelaba igual un... O sea, el tipo quería plata y quería salir de toda esa mierda y por eso fue tan lumpen para todo el tema, o sea, de que no tenía reglas morales, ¿cierto? Rompía con toda norma, se vuelve una especie de magnate. En El Río no, pero después en La Ciudad... Y en... ¿cómo se llama el otro? El Mundo. Ahí sí, po. Ahí el loco ya se vuelve lance internacional, reconocido, gana plata, ¿cachai? Da lecciones, está en la cárcel después y le da lecciones de cárcel a otros tipos. Bueno, y hago la relación que Chet Baker, que es a quien vamos a escuchar a continuación, también da lecciones. ¿A quién? No sé, a él mismo, ya a mí, porque soy romántico. Vamos a ver con Chet Baker, este tema se llama My Ideal, mi ideal, en palabras a destiempo. Long ago my heart and mind got together and designed the wonderful girl for me. Oh, what a fantasy. though the idol of my heart can't be ordered a la carte, I wonder if she will be always a fantasy. Will I ever find the girl in my mind, the one who is my ideal? Maybe she's a dream, and yet she might be just around the corner waiting for me. Will I recognize the light in her eyes that no other eyes reveal? Or will I pass her by and never even know that she was my ideal? Ahí estaba, por fin, a solo unos centímetros de su nariz, ese bebé en pañales rezumando a detergente, ese músculo tan deseado de Carlos durmiendo tan inocente, estremecido a ratos por el amasijo delicado de su miembro yerto. En su cabeza de loca dudosa no cabía la culpa. Este era un oficio de amor que alivianaba a esa momia de sus vendas. Con infinita dulzura, deslizó la mano entre el estómago y el elástico del slip, hasta tomar como una porcelana el cuerpo tibio de ese nene en reposo. Apenas lo acunó en su palma y lo extrajo a la luz tenue de la pieza, desenrollando en toda su extensión la crecida guagua boa, que al salir de la bolsa se soltó como un látigo. Tal longitud excedía con creces lo imaginado. A pesar de lo lánguido, el guarapo exhibía la robustez de un trofeo de guerra. un grueso dedo sin uña que pedía a gritos una boca que anillara su amoratado glande. Y la loca así lo hizo. Sacándose la placa de dientes, se mojó los labios con saliva para resbalar sin trabas ese péndulo que campaneó en sus encías huecas. En la concavidad húmeda lo sintió chapotear, moverse, despertar, corcoviando agradecido de ese franeleo lingual. Es un trabajo de amor, reflexionaba al escuchar la respiración agitada de Carlos en la inconsciencia etílica. No podría ser otra cosa, pensó al sentir en el paladar el pálpito de ese animalito recobrando la vida. Con la finura de una geisha, lo empuñó extrayéndolo de su boca, lo miró erguirse frente a su cara y con la lengua afilada en una flecha, dibujó con un cosquilleo baboso el aro mora de la calva reluciente. Es un arte de amor, se repetía incansable, oliendo los vapores de macho etrusco que exhalaba ese hongo lunar. Las mujeres no saben de esto, supuso. Ellas solo lo chupan. En cambio, las locas elaboran un bordado cantante en la sinfonía de su mamar. Las mujeres succionan nada más. En tanto, la boca loca, primero aureola, debao el ajuar del gesto. La loca solo degusta y luego trina su catadura lírica por el micrófono carnal que expande su radiofónica libación. Es como cantar, concluyó interpretarle a Carlos un himno de amor directo al corazón. Pero nunca lo sabrá, le confidenció con tristeza al muñeco que tenía en su mano, y la miraba tiernamente con su ojo de cíclope tuerto. Carlos, tan borracho y dormido, nunca se va a enterar de su mejor regalo de cumpleaños, le dijo al títere moreno, besando con terciopela suavidad el pequeño agujero de su boquita japonesa. Y en respuesta, el mono solidario le brindó una gran lágrima de vidrio para lubricar el canto reseco de su incomprendida soledad. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tenerte tus encantos y en la boca volverte a besar. Al abrir los ojos frente a ella, Carlos seguía roncando en su pose de Cristo desarticulado por el remolino etílico del pisco. La densa caña lo tenía sumido en la inmovilidad flácida de sus largos miembros olvidados en el reposo. El pestillo de su cierre éclair era un pequeño tren de bronce que seguía descarrilado a mitad de ruta, casi en el mismo lugar. Y si no fuera por ese casi, todo hacía pensar que el revuelo de imágenes anteriores solo había sido parte de su frenético desear. No estaba segura, no atesoraba ningún sabor a carne humana en la lengua, pero al mirar a Carlos tan descansado, se permitió dudar, viendo su carita de nene en completo relajo como después de un plácido biberón. Prefirió no saber, no tener la certeza real que esa sublime mamada había sido cierta, y con esa dulce duda, equilibrando su cuerpo de grulla tembleque, sin hacer el menor ruido, salió de la pieza y se fue a acostar. Estábamos escuchando un fragmento del clásico y la única novela escrita por Lemebel, Tengo miedo torero. Un pasaje ambiguo que no se sabe ahí muy bien si es la imaginación de la loca la que está operando o si realmente efectuó el acto amoroso y chupón. Y chupón, claro, y salivoso. Sí, oye, a mí lo que me encanta de este fragmento, que a todo esto... No recuerdo el libro en su conjunto, lo leí en el colegio, me acuerdo. Sí. A ver, lo leí en el colegio y no tenía muchos pasajes muy, muy despiertos. Me acuerdo más de otra escena. Quizás mi mente adolescente en ese momento bloqueó esta escena porque no la recordaba con la claridad. Ahora recuerdo más como las escenas del atentado a Pinochet, la escena en que la Lucía Iriarte está con Pinochet como en su mundo privado. Sí. Y me parecía tan tragicómico estar como riéndome de un personaje tan oscuro como Pinochet, porque hay que contextualizar un poco eso, ¿cierto? Que la trama es... ¿Cómo claro. Tú te acuerdas un poco más de la trama? Tenemos a nuestra loca, la loca del frente, y... Que es loca en lenguaje del mundo homosexual. Claro. O sea, loca de... Claro, homosexual. De perfil, de ese perfil de homosexual, un poco. Claro. Claro. Tiene un poquito más de 40 años, pobre. Claro. Y vive en Santiago, en algún barrio un poco marginal. Claro. Y y Carlos. Y conoce a Carlos, claro, que es un... El chupado. El langueteado. Claro. Personaje universitario, revolucionario universitario, yeah. Pertenece al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y este, no me acuerdo exactamente cómo se conoce, uh-huh, pero Carlos le pide favores a la loca. Claro. Empieza a pedir favores, que le guarde algunas cositas en la casa. Se la, y, la perquinea. La perquinea un poco, claro, pero se empieza a gestar ahí una historia de amor. Claro. Un amor distinto a otros amores, pero una historia de amor al fin y al cabo. Claro. Y esta escena en particular que acabamos de leer ocurre porque la loca le celebra el cumpleaños a Carlos, uh-huh, invita a todos los uh-huh niños de la población, y ya cuando quedan solos y Carlos ya está borracho y queda tirado en el sillón, pasa esto que o no sabemos si ocurre, claro, físicamente. Queda ahí una duda, claro, queda la duda si la loca gestó todo este arte en su cabeza o realmente lo hizo, claro. Y ahí surgen varias preguntas, claro. Por ejemplo, una moral o ética, ¿está bien? O sea, evidentemente, ¿está mal? No, evidentemente estaría malísimo, evidentemente sería un abuso si es que, claro, le hizo sexo oral estando dormido. Pero yo creo que más que un juicio moral o un juicio político o un juicio, ¿cierto? Porque al final la literatura, yo creo que es lo mismo con el río, no nos vamos a poner a juzgar si es que el tipo estuvo bien o mal. Al final lo interesante es observar esa realidad que no conocemos. Y yo creo que eso era el punto, dos puntos que me gustaría como destacar. El primero, que claro, por eso decía como que tal vez en mi memoria adolescente no me llamó tanto la atención esa escena de sexo gay, ¿cierto? Cuando sí me llamaba más la atención el plano político de la novela, porque me acuerdo de un Elda cuadrado. De un Elda, claro, de 16, 15 años, que leía esta novela y que decía así, o 17, no sé, y que estaba más interesado en el contexto político, más marxista, etcétera. Eso por un lado, y que eso me hace ver la contraparte, ¿cierto? Que es como lo interesante de que se dé a conocer un erotismo al que no estamos acostumbrados en una literatura heteronormada, heterosexual, ¿cierto? Masculina. O sea, estamos más acostumbrados a... Y sudaca. Es sudaca, claro, porque una, no sé, con el porno mismo son escenas súper higiénicas. No está el confort, claro, no está el vasito, claro, de agua, no hay nada. No hay pico. Aquí la loca se saca los dientes. Claro, claro, se saca la placa. Sí, se saca la placa. Sí, y también no sé si es sexo gay. O sea, no, claro. Es una loca enamorada de este cabro que nunca la va a considerar una polola, por ejemplo, uh-huh, sino que es otra figura la que opera ahí. Claro. Pero ella está absolutamente enamorada, lo da todo y desea ese cuerpo, sí, con todo, claro, su... Y ese es el segundo punto que a mí me encanta, que es la cantidad barroca, como el propio Lemebel solamente podría escribir, de apodos y formas de describir al pene. Sí. Y que eso es súper valioso en el fondo, más allá, además de lo cómico que llega a ser, y que en el fondo es una comedia un poco pacata, que también uno realmente tendrá de que así como que le da risa una escena sexual, ¿cierto? Explícitamente sexual. Pero además, claro, encuentro que es muy interesante que se pueda construir una imagen respecto al pene tan diversa, tan matizada y tan interesante. O sea, en el fondo, el mismo tema de que tenemos, de que podemos imaginarnos mil formas de describir una escena sexual hetero, ¿cierto? Claro. Y mil formas de decirle al coito y a la, no sé, a los senos y lamer una teta y lo que queráis, ¿cachai? Y las formas, las posiciones, pero no así del mundo gay, que lo tenemos súper oculto. O sea, que no tenemos tantos referentes ni cinematográficos, claro, ni literarios. Y ahí mismo lo dice, así como que una mujer no sabe chuparla como... Claro, claro, es otra, que implica otra cosa. Claro, abre otro mundo respecto al sexo oral. Y es hermoso como, sí, lo describe. O sea, cada momento de lo que alguien podría decir a chupar pico, claro, aquí se dibuja como con etapas y momentos, cuando está dormido, cuando despierte, y es, yo lo encuentro hermoso. Claro, claro. Lo encuentro súper, claro, erótico. Le quita ese tabú y esa oscuridad a la homosexualidad. O a un mundo que no conocemos, que no se conoce. No digo no conocemos desde la heterosexualidad, sino no conocemos en el canon de la sociedad. O sea, en la lectura, si revisáis por ir a lo más básico de la lectura chilena en particular, si vais al canon del Mineduc, ¿cachai? De la bibliografía recomendada del lenguaje. No va a estar ahí. O sea, va a estar, quizás, pero es un porcentaje mucho menor. Tengo miedo, Torero, no sé si está, pero probablemente esté, ¿cachai? Es una de las novelas, yo creo, más populares de las ventas del MBL. Pero en comparación con el resto, digo, ¿cachai? No estamos acostumbrados, a eso me refiero con el canon. Sí. Bueno, es LMBL. Es LMBL, como decía, claro. A lo lejos. Sí. Y de esta novela es de la que va a salir la película, ahora, ¿o no? Que va a salir la película, sí. Claro. Es la misma que protagoniza el Alfredo Castro como la loca del frente. Claro. Yo vi el tráiler y se ve buena. Es que además, independiente como sea la película, es una novela hermosa. Yo creo que un poco hay que leerla. Tiene una escena. Yo creo que tiene escenas que para mí son cuadros. Por ejemplo, esta. Claro. Yo buscaría a alguien que supiera pintar, que dibujara la confusión de si es o no es, como claro. entre la borrachera y la noche y la casa desordenada por el cumpleaños. Claro. ¿Qué pasó ahí? Claro, sí. Y también tiene una escena muy bonita del mantel allá en Laguna Verde, un mantel volando, ya para el final de la novela. Uh-huh. No vamos a spoilear, pero... Claro. No, spoileemos nomás. A mí me pasa eso... Ay, me atacó el spoiler. Me pasa eso con los spoilers, que es como que me interesa más disfrutar la obra, aunque sepa lo que va a ocurrir. El tema de disfrutarla después igual, más allá de los hechos. Igual sí. Yo, al igual que tú, no me acuerdo claramente de todo el relato, pero es como que tengo miedo terrible, dejó una estela en mi cuerpo. Sí. Me revive sensaciones más que el relato así estructurado. Claro. Y tan claro. Y si no me equivoco, para que entendamos el poder anárquico que tiene el MBL, si no me equivoco, fue esta novela, o fue otra, pero fue el MBL, pero fue esta, estoy 90% seguro que fue esta, la que hizo leer un profesor hace unos años atrás en Santiago, si no me equivoco, en el Instituto Nacional o en algún liceo emblemático de Santiago, y los estudiantes, hombres del curso, se negaron a leer el libro y escribieron una carta solicitando que lo eliminaran de la lectura porque no les parecía correcto ni prudente una lectura como esa para ellos. Adolescentes cartucho. Claro, pero igual brígido, porque tampoco fue como los apoderados, pues, fueron los estudiantes, los lectores. Entonces yo creo que es el poder anárquico que tiene de remover hasta lo más sólido de tal vez, por ejemplo, un estudiante, un institutano. ¿Cachai? Así como de alguien que uno podría pensar que tal vez ese cabro después estaba en las barricadas, ¿cachai? O sea, es el poder anárquico que tiene desde la homosexualidad también, pues como no soy Pasolini ni Ginsberg pidiendo, sí. ¿Cachai? ¿Qué van a hacer con nosotras las locas en este mundo de hombres? Es como un poco... Sí. Y el otro día, no sé quién contaba, escuchaba por ahí en alguna entrevista que me contaban la anécdota en que Bolaño le decía al MBL así como, oye, pero esta novela es como una novela rosa. Es una... ¿Ya? Es una... Como una historia de amor. Claro, así, y claro. Le decía, sí, es una historia de amor. Claro. Y capaz que también el amor que... ¿Y le decía Bolaño eso al MBL? Es que lo escuché ahora y no me acuerdo. Navegando en YouTube. Claro. Sí, citaban que lo había dicho Bolaño. Claro, probablemente, sí, Es que ese es el punto, que no estamos acostumbrados, como canon, digo, y claro. Mucho tiempo. A apreciar este tipo de escena. Y es lo mismo que le decían a Manuel Puig, el escritor argentino del Beso de la Mujer, sí. El Beso de la Mujer Araña. También, pues, o sea, le decían, tu novela es un collage de malas películas y de malos textos, ¿cierto? Y bueno, a mí también me provocó eso en algún momento, pero después cuando uno lo entiende en su contexto es como, claro, es súper rupturista con esta idea tradicional que tenemos de la literatura y del erotismo en la literatura. O sea, poner esto al lado del capítulo 68 de Rayuela, cuando se habla en un código inventado en glíglico, ¿cierto? De una escena que la mayor parte de las interpretaciones hablan de que es un sexo oral entre un hombre y una mujer, Sí, porque le dice, y le no sé. Le chupé el noema. Claro, le chupé el noema y no sé qué. Claro, pues Cortázar queda como un viejo mojigato al lado de... Y Cortázar en su momento era una literatura erótica. Era uno de los primeros momentos en que el erotismo en la literatura latinoamericana encuentra su lugar más allá de una... Es como pensar que si las novelas de Cortázar fueron una película, en las películas de Cortázar se graba la escena sexual, el coito en sí mismo en la cama, pero desde arriba, ¿cierto? Como con harto arte. Y en la literatura que se hacía hasta antes de Cortázar, cuando empezaban a tirar, la cámara se mueve hacia la llama de la chimenea y se va por el humo, ¿cierto? Y Le Mebel, en cambio, es como cuando... Es una porno, pero es una porno bonita, ¿cachai? Una porno interesante, es más explícito, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, sí. Así, po. Así nomás. Así estamos esta noche. Dejándonos llevar... Claro. Por estos relatos. Amigas y amigos, ustedes están escuchando Palabras a Destiempo, por si acaso no están escuchando Sex Education. No están escuchando a dos amigos borrachos hablando de sexo, pero podría ser. Nos vamos con otro tema. Vamos, ¿te tinca? Música va a ir soltándonos las trenzas. Vamos a ir con un personaje dentro del jazz, pero de otro jazz. Y les vamos a dar harto tiempo a los amigos y amigas que nos escuchan para que vayan al baño, hagan lo que quieran en el baño. Lávense la cara, despabilen. Claro, saquen su lubricante. Allá. Encuentren su herramienta. Hágase su tecito, prenda su lo que sea, porque nos vamos a ir con un tema largo, un tema que dura aproximadamente 15 minutos. Cáchate esa. Un trance, y es un trance porque está interpretado por un músico que elegí precisamente para este programa, que se llama Fela Kuti, que ya lo hemos escuchado en capítulos anteriores de Palabras a Destiempo, del continente africano. Sería falso si les dijera africano, sudafricano, porque no tengo la exactitud en este momento de dónde era su país en particular, pero es como si un africano dijera, vamos a escuchar un músico latinoamericano. Con esa ignorancia digo, vamos a escuchar un músico africano, precursor del llamado afrobeat, un jazz mezclado con ritmos, no, más bien una música africana mezclada con ritmos yaceros, ¿cierto? Con bronces, con sincopado, pero también donde se escuchan percusiones, cantos de raigambre africana, pero clarísima. Un personaje político fue también Fela Kuti, y también un personaje de la sexualidad de la época. Su auge está en los 70, pero llega a producir música hasta los 2000, hasta que muere en los años 2000. Y en los años 80... plena época de la fobia al SIDA, ¿cierto? Plena época de esta... así como ahora estamos en esta pandemia del COVID, en su momento en los 80 era el SIDA, y que había un temor pero masivo a que... Bueno, todo lo que conocemos de la historia del SIDA, de que si, se creía que si tocaba ya alguien te podía contagiar, podía morir, que todos los homosexuales y los maricas eran portaban SIDA, ¿ah? Y eran promiscuos, claro, y que eso era lo que provocaba el contagio de esta enfermedad, etc. Y Fela Kuti empieza a promover, en plena época de esta campaña del terror respecto al SIDA, y de gran también de gran contagio de este virus, comienza a promover todo lo contrario, ¿cierto? Un sexo sin normas occidentales, de cuidados... Habla en contra del preservativo, algo bastante discutible, ¿cierto? Tiene muchas hijes, por lo mismo, muchas esposas, porque practicaba la poligamia basado en sus culturas ancestrales africanas. Bueno, un personaje súper polémico en este ámbito de la sexualidad a nivel histórico, y por eso que vamos a escucharlo a continuación en este tema que se llama Panza Panza, de Fela Kuti. Aquí en Palabras a Destiempo. every song I sing a la go, yeah, a la go. It makes complete physical and peace. I sing a song, I sing Kalakuta show, Kalakuta show. I sing zombie, I sing no bread, I sing monkey they walk, baboon they shop. I sing a song, before I jump like monkey, give me banana, make you hear. Give me banana, before I jump like monkey, monkey they shop banana. Give me banana, before I jump like monkey, monkey they shop banana. Give me banana, before I jump like monkey, monkey they shop banana. Like monkey, give me banana, make you yak. Yes, give me banana, yes, before I jump like monkey. Yes, monkey, they shop banana. Yes, give me banana, yes, before I jump like monkey. Yes, monkey, they shop banana. Yes, give me banana, yes, before I jump like monkey. Yes, monkey, they shop banana. Yes, give me banana, yes, before I jump like monkey. Yes, monkey, they shop banana. Yes, then vex, complain, that's your garden dish. For sing a song. Go slow, go slow, go slow, go slow. The best of things, for me I swear, for me I swear, for me I swear. As long as Africa they suffer, Africa they hungry, Africa no unite, no freedom, yeah. No justice, yeah. No happiness, yeah. No belonging, yeah. Then go yeah, panza, panza, hey. Banana make you jack. Yes, sir. Give me banana. Yes, sir. Before I jump like monkey. Yes, sir. Monkey they shop banana. Yes, sir. Give me banana. Yes, sir. Before I jump like monkey. Yes, monkey they shop banana. Yes, sir. Flex, complain, flex your garden dish. I sing a song. Go slow, go slow, go slow, go slow. Flex, complain, flex your garden dish. For me I swear, for me I swear. For me, I swear, as long as Africa they suffer, Africa they hungry, Africa do unite, no freedom, yeah. No justice, yeah. No happiness. Hey. Let go, yeah, panza, panza, hey, ah, let go, yeah, panza, panza, let go, yeah, panza, panza, let never hear anything at all, let never hear anything at all. Thank you. ¿Sos activo o pasivo? Esas cosas a ti no te importan. No seas indiscreto. Desde chico, desde que más o menos supe que eras gay o algo así, siempre quise saberlo. Pero si te importa, no me lo digas. Cuando un hombre se mete en la cama con otro hombre para hacer el amor, es igual que con una mujer. Haces todo lo que te da placer, haces y dejas de hacer. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general dices, no. De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente. Dicen que Lautaro tenía 15 años cuando Don Pedro de Valdivia lo tomó prisionero allá en el sur. Dicen que al conquistador le cayó bien el mapuchito porque tenía los ojos brillantes como una aceituna y la piel morena y fresca. Dicen que por eso se lo llevó al campamento y lo convirtió en su paje personal. Lo puso al cuidado de sus caballos, le enseñó a montarlos y le reveló todos sus secretos. Pronto Lautaro se convirtió en un gran jinete. Galopaba días enteros de un lado a otro frente a la mirada de su patrón. Indio vestido con plumas y sedas, con el pelo desordenado por el movimiento del caballo. Indio de labios gruesos gritando palabras indescifrables, los muslos firmes aferrados al animal, el sudor del pecho corriéndole a gotas, mojando la camisa blanca. A Valdivia le gustaba el mapuche. A ratos se le quedaba mirando. Había tanto de raro en él, mezcla de animal y hombre, de luz y noche, de confianza y recelo. ¿Qué pasaba por la cabeza de ese mapuche? ¿Pensaría del mismo modo que él? ¿Sentiría las mismas cosas? Ya había observado que era mucho más resistente al dolor y al frío y al hambre. ¿Su piel sería más gruesa? ¿Se erizaría de igual forma que la suya al contacto de otra? ¿Tendría sentimientos? ¿Alma? Dicen que Valdivia quería introducirse en esa cabeza morena, bucear en sus pensamientos, meterse en su cuerpo indígena, en su piel morocha, ver con sus ojos, mirar las cosas en su idioma. Por eso no lo despegó de su lado, lo hizo su indio de confianza, lo bautizó con el nombre cristiano de Felipe, lo llevó a los entrenamientos, lo subió a su propio caballo. Dicen que Valdivia nunca quiso tocarlo, que se conformaba con Doña Inés de Suárez cada vez que se quedaba en Santiago. Dicen que lo único que se atrevió a hacer fue meter su barba dentro de los pelos negros de Lautaro cuando éste llegó de galopar una tarde. Pero hay también quienes dicen que eso es mentira y que el español quiso llegar a más. Y que por eso una noche no se aguantó la calentura y lo fue a mirar a las caballerizas donde Lautaro dormía. Dicen que era verano y que el mapuche estaba medio pilucho, abrigado con el calor de los caballos y con su piel gruesa que soportaba las heladas sin tanto quejido. Dicen que el español llegó con un cuchillo en la mano y que se le acercó silencioso hasta rozarle los cabellos con la yema de los dedos. Dicen que Lautaro despertó y que casi se murió de miedo cuando vio a Valdivia con el arma sobre su cabeza. Quiso gritar, pedir ayuda, pero el español le puso un dedo en los labios para que se callara y le explicó que lo único que quería era un mechón de sus cabellos. Dicen que Valdivia hizo girar lentamente a Lautaro y que se quedó con su espalda y su melena gruesa frente a los ojos. Sus manos se introdujeron en ella, los mechones apelmazados de sudor y mugre a sacar los restos de heno a peinar con cuidado. El mapuche tiritaba mientras intuía el cuchillo acercarse, mientras sentía la respiración del español agitándose en su nuca. De pronto el cuchillo cayó de golpe al suelo. Valdivia no se aguantó más y metió su barba en los pelos desordenados del mapuche. Dicen que le lamió la nuca y que inspiraba profundo tratando de tragarse todo el olor, todas las ideas, todos los misterios de esa cabeza. Dicen que quería comérselo. Su boca succionando el cráneo del mapuche, sus labios balbuceando su nombre. Lautaro, decían. Sus manos comenzaron a bajar por el cuello y a apoderarse del cuerpo indígena. Sus dedos reptando por los hombros, por la espalda, tratando de capturarlo por completo, de consumirlo entero. Dicen que le tomó las piernas y que se le metió en el cuerpo como hace mucho quería hacer. Sus barbas mojadas de baba, goteando sobre la melena lacia sus bigotes castaños, pegoteados de sudor, mezclándose con los pelos negros de indio. Lo chupaba, lo lengüeteaba entero y el mapuche aceptaba en silencio cada nueva embestida de la lengua española. Dicen que esa noche Lautaro aprendió más que nunca. Mientras su cuerpo se fundía con el del conquistador, su sangre indígena iba asimilando cada gesto, cada debilidad del español. Su carne comprendió la semejanza con ese cuerpo desnudo, sin armaduras de lata, sin escudos. Sus poros tragaron toda la información que el sudor de Valdivia iba transmitiendo. Su nuca, todas las revelaciones que la baba del conquistador adhería a cada lengüetazo. Dicen que Lautaro agarró valor esa noche. Dicen que mientras Valdivia gemía y se movía en su espalda, él lo miró con detenimiento. Sus cuerpos eran iguales, pero había tanto de ridículo en el español. Esa piel alba, casi azulosa. Ese estómago que colgaba grasoso y gordo. Su boca peluda gimiendo en ese idioma grotesco. Dicen que Lautaro rió. Dicen que soltó una carcajada tremenda mientras Valdivia y su culo albo se movían triunfantes, porque creía que el indio disfrutaba del juego. Adelante, atrás, como en un campo de batalla, la lanza punzándolo por la espalda, hiriéndolo, y la risa en la boca porque esa carne blanca y rolliza se sacudía gelatinosa como un sapo. Eso era Valdivia, un sapo pálido que croaba en su nuca, que lo embetunaba con su baba de sapo, con su semen de sapo. Dicen que Valdivia terminó exhausto y se quedó recostado en las caballerizas. Dicen que no cruzaron palabras. Don Pedro se anduvo quedando dormido y Lautaro esperó en silencio hasta que lo hiciera. Cuando los primeros ronquidos del español resoplaron entre los caballos, Lautaro se puso de pie y contempló el cuerpo dormido. Un sapo, no había duda. El cuchillo todavía brillaba en el suelo. Lautaro lo tomó, lo miró con una sonrisa burlona en la boca y se acercó a Valdivia. Ya no sentía miedo. Se paró sobre él, un pie a cada costado de ese cuerpo blando. Con su mano izquierda tomó un mechón de su propio pelo y con el cuchillo lo cortó. Los cabellos fueron a dar al pecho de Valdivia, pero este no se dio cuenta y siguió durmiendo. Luego Lautaro cortó otro mechón, y otro, hasta quedar completamente calvo. Todo su pelo baboseado por el conquistador, ahora lo tapizaba allá en el suelo. Solo un mechón se salvó del corte. Un copete arriba de la cabeza como usaban los generales españoles sobre sus yelmos de lata. Lautaro lanzó el cuchillo hacia abajo, justo al lado de la oreja de Valdivia, rozándole la piel. El arma quedó clavada en el suelo. Luego se puso la camiseta roja del español, tomó su caballo y salió del campamento para no volver más. Lo que recién estábamos leyendo es... ¿Dónde quedó mi té? Acá está. Ahora sí. Lo que recién estábamos leyendo es un fragmento de la novela Mapocho, de la escritora chilena Nona Fernández, del año 2002. La primera edición. La que tengo en mis manos es la... quinta impresión de tiraje. No sé cuánto tiraje tuvo esta impresión, pero una novela muy vendida. Y lo leemos con harto... con harto... no sé si respeto será la palabra, pero sí con... el cuidado que se tiene ante escenas tan grotescas de repente y tan... delicadas como puede ser una escena, una violación, que es básicamente lo que ocurre en este fragmento, y más aún cuando es una violación de hacia un personaje como Lautaro, ¿cierto? Histórico. No tanto por Valdivia. Quizá desde el otro lado de la trinchera me imagino que es un poco lo mismo, ¿no? Como la ofensa que sentirá un patriota republicano. Ni siquiera un facho, digo al otro lado de la trinchera de un republicano, ¿cierto? Que dicen, Valdivia follando a Lautaro, ¿cierto? Como un sapo. Como un sapo embetunando con su baba y los pelos de este indio, ¿sí? Esa es como la... Entonces, un poco, bueno, yo creo que un primer alcance es que es ficción. Claro. Es una novela. Y que está en un contexto también de obra, no digo un contexto de cuando uno justifica los medios por el fin, ¿cierto? Sino un contexto de la obra en el cual se reconstruyen diversas escenas históricas de manera ficcional, basadas en esta entrada de la lectura que él dicen que, ¿cierto? Algo que deja como la duda de, no es que yo lo esté diciendo, no tengo ninguna evidencia, a diferencia tal vez de un Jorge Baradit, ¿cierto? Que es más historiográfico, más de decir esto ocurrió así, ¿cierto? Sino que se respalda en el relato popular, en el dicen que, y al mismo tiempo deja esa puerta abierta a decir, tal vez no, pero esta escena en el fondo yo creo que cumplen algo súper parecido, súper de la mano al Emebel en Tengo Miedo Torero. Porque no hay ninguna fuente ni ningún tipo de veracidad que pueda decirnos que Lucía Iriarte y Pinocho tenían las escenas que ocurren, o que uno de los integrantes del frente que planificó el atentado a Pinochet y que lo ejecutó haya tenido una relación con un personaje como el de la novela, ¿cierto? Homosexual, etcétera. Entonces, por ahí yo creo que es el valor que tiene este fragmento en particular. De bajar todo tipo de ícono de todas partes y incorporarlo a una escena que en el fondo va más allá incluso de los personajes en particular, sino más bien va hacia los símbolos de la patria versus los desposeídos y la violación que ocurre desde la patria, desde esta naciente patria republicana, desde esta conquista, ¿cierto? Hacia nosotros les oprimides. Yo creo que por ahí rescato esta obra y este fragmento. Me gusta, es el dicen que, quizás todos quienes pretendan abarcar la historia deberían partir con eso. Así claro. No hay un dicen que oficial y los otros no. Exacto. Me gusta esos discursos históricos que apelan al comidí, al cagüín. Claro. Al cagüín, porque ahí igual hay harto material importante. Sí. Que de pronto se achica, se disminuye, ¿por qué no? Porque es un rumor, pero en los rumores está todo. Exacto. Y lo personal es político, ya lo sabemos. Claro. Ahí claro. Se aplica directamente. Claro. Bueno, y la línea de Nona Fernández, para quienes no lo conocen, no conocen su obra. Nona Fernández, una escritora, bueno, de Santiago, muy santiaguina, y digo muy santiaguina que es algo que ella investiga, es una escritora muy territorial. De hecho, Mapocho toma como nombre el río emblemático de Santiago que cruza la avenida principal, ¿cierto? El río Mapocho, que Mapocho a su vez hace referencia a... claro, pues, al mismo río del cual habla Gómez Morel, pues. Sí, buen Next ahí no lo había identificado, claro. Claro, de hecho, para spoilearle un poco, pero sin hacerlo demasiado, y para que se motiven a leer la novela, Mapocho cuenta la historia de dos hermanes, la Rusia y el Indio, que son los protagonistas. Y ahí está un poco para que... Por eso digo el contexto de la obra, ¿cierto? De la obra en sí misma. Tenemos a Pedro de Valdivia abusando, ¿cierto? Violando de a Lautaro, o en una relación sexual entre Pedro de Valdivia y Lautaro. Y al mismo tiempo tenemos a los protagonistas, que son su paralelo, la Rusia y el Indio. O sea, no hay como más. No hay donde perderse en la metáfora. Y la Rusia y el Indio, como hermanes que son, también se describen escenas un tanto bastante incestuosas. Entre ambos personajes. Entonces, también a lo que voy es, no es solo Pedro Valdivia con el Lautaro. Claro. Es la imagen de un hombre y una mujer, es la imagen de un patriarcado versus una cuerpa oprimida, ¿cierto? La que se va repitiendo a lo largo de la obra en distintos personajes, distintas encarnaciones, personificaciones. Y otra de esas personificaciones que está presente en la novela, muy presente, es la imagen de la Virgen de... Ah, no tengo... Perdí el nombre, porque yo como soy súper poco cristiano, La Virgen de la Inmaculada Concepción. La Virgen del Carmen, patrona de Chile. La Virgen de Lourdes. Hay que mencionar a estas vírgenes. No, pero creo que es... Sí, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Bueno, es la Virgen que está en el Cerro Santa Lucía. ¿Ya? En Santiago, para los santiaguinos, las que conozcan Santiago, la Cerro Santa Lucía tiene en la punta de su cerro una virgen. Una virgen. Y que se ve desde distintos puntos de la ciudad. Y lo interesante del juego que hace es que la Rusia y el Indio son dos personajes marginales de Santiago que están en busca de su padre. Entonces ya hay una metáfora literaria de toda la historia de la literatura, ¿cierto? La búsqueda del padre ausente. Y en esta búsqueda siempre ellos identifican que el lado de Santiago desde donde viven es desde el poto de la Virgen. Y así lo identifican, así como coordenada geográfica. Les tocó el poto. Les tocó el poto de la Virgen. Y habla mucho de eso, a quienes les toca el poto de la Virgen, ¿sí? Y habla de la Chimba, la misma población que creo que menciona Lemebel también en alguna de sus crónicas, de muchos sectores de Santiago, y los va reconstruyendo en distintas épocas. Por eso habla de Santiago, de Pedro de Valdivia con Lautaro, ¿cierto? Como Pedro Valdivia, cuando asesina a Lautaro, su cabeza, según le dicen que, ¿cierto? La atraviesa en una lanza y la deja en la plaza de armas, y después cobra venganza. Bueno, o sea, antes de eso habría cobrado... ¡Ay, no, perdón, me estoy confundiendo! Lautaro asesina a Pedro de Valdivia, ¿cierto? De hecho, históricamente, ¿sí? Lautaro asesina a Pedro de Valdivia en una de las batallas. De hecho, por eso es que esta escena sexual entre Pedro de Valdivia y Lautaro deja entrever que Lautaro cobra una venganza súper personal contra Valdivia. Y cuando se encuentran en la batalla, Valdivia se caga de miedo literalmente al ver a ese mapuchito, ¿cierto? Que él creía que tenía dominado sexualmente y que viene ahora... que se le escapó luego de esta violación. A embestirlo, claro. Y a asesinarlo. Y bueno, después los españoles cobran venganza. Y ahí se juega este juego entre realidad y ficción. Entonces, eso es un poco, yo creo, la crítica que deja entrever la visión política que deja entrever este libro. Esta tensión entre un cuerpo patriarcal y un cuerpo, sometido, ¿cierto? Sí. Me gusta la risa que describe Lautaro, así como, ¿de qué se está riendo? De lo ridículo del español que desea lo que debería odiar según sus ideas. Claro. ¿Cómo será muy visual? Será una carcajada muy visual, así como este weón que está aquí. Claro, claro, y porque el Lautaro se ríe. Y Pedro de Valdivia cree que está gozándola. Claro. Y Lautaro se ríe porque mira como, ¿qué esta weá? Si este weón es como un sapo grasoso, blanco, y se mueve y tira de una manera súper extraña, ¿cachai? Y que cree que está haciéndome. Y en el fondo está súper vivo de que el weón es débil. Y ahí le encuentra su debilidad. Entonces, ahí hay algo súper, y tal vez aterrizando un poco el tema de la sexualidad, la sensualidad, la libido, el erotismo que estábamos hablando en este capítulo, yo creo que ahí deja entrever un punto súper interesante, que es cómo en la desnudez del sexo, o del acto sexual, ¿cierto? Nos mostramos sin armaduras. Entonces ahí estamos. Es un territorio. El sexo, o sea, claro, la desnudez, Los cuerpos. Los cuerpos, sí, es un territorio que devela... Primero devela, pero una cosa importante, las relaciones de poder. Uh-huh. Yo creo que la metáfora de la violación o cuando ella quiere manifestar ciertos lugares en el poder a través del sexo, la violación, es porque la violación va de la mano de la historia del poder, así como la guerra concluye con la violación, ¿cachai? Como claro. Que, siempre. Es un acto de guerra, de victoria. Es un acto de poder. Claro. Está ahí, por eso digo que es muy difícil separar el sexo, dejarlo como una cosa sola. Claro, como una recreación. No, y como solo ligado al placer. Claro. Mentira. Está atravesado por miles de roles, de situaciones, de historia. Claro, de posiciones. Sí, de posiciones, tal cual. Claro, posiciones tántricas. Claro, sí. Claro, me recuerda ese texto de José Carlos, este prostituto activista de Santiago, que actualmente la está pasando muy mal, de hecho. Sí, yo, bueno, porque los que se hayan enterado de esta denuncia, no sé si denuncia, pero de este testimonio que dio José Carlos cuando asumió Enrique París, actual ministro de Salud. Sí, pues. ¿Lo demandaron? Claro, pues. Enrique París. Eso bueno, lo primero comentan. Contextualizarle a la gente que, sí. que está escuchando. No, claro, que nos estamos enterando en el momento. Claro, que José Carlos testimonia que él tuvo alguna vez una relación con Enrique París. En la que Enrique París, de alguna manera, como que a conciencia de que José Carlos era un adolescente de clase popular, sin ningún tipo de recurso, a conciencia de eso, le pasaba plata y lo tenía un poco ahí perquineado, ¿cierto? Así como con un favor, como no sé si sexual exactamente, pero. Sexual, pero no sé si físico exactamente, no me acuerdo. Pero la cosa es que a partir de este testimonio, Enrique París lo demanda por calumnias, injuria y calumnias, y actualmente está enfrentándose a ese juicio este activista de la disidencia sexual. Y me acuerdo de que es muy parecido a lo que le pasó con Rolando Jiménez, presidente del Móvil, cuando José Carlos escribe un texto que dice Rolando Jiménez la tiene chica. Y que, claro, en el fondo maya, claro, el título es súper, uno podría decir como, ya, pues qué chucha esto. Pero sí, el elemento al que vuelvo es al de la desnudez de los cuerpos. A cómo lo que hace José Carlos es identificar en la manera en que tenemos, en nuestros fetiches, en nuestros deseos, en nuestros placeres, es como, no son porque sí. Dicen mucho de nosotros y no lo juzga. Yo creo que eso es lo interesante, no lo juzga así como está mal que te guste que te peguen. De hecho, todo lo contrario, pues José Carlos en su rol de prostituto lo vende incluso, claro, lo promociona ese tipo de juegos. Siempre que haya consentimiento. Pero lo devela, pues. Así como no es tan raro que haya mucha gente que le guste golpear en el sexo, que le guste la violencia, que le guste que lo traten como una guagua y le pongan pañales, que. Etcétera. Sí, entonces. De hecho, es común. Sí. Hablaba ahí que su personaje más promovido era como el escolar. Claro. Sí. Claro. Exacto. Algo hay ahí. Algo ahí. Bien, pues, añeja, vámonos a un último temita. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Oye, vamos a escuchar. Sí, para hacer una. Ya bajé. Estamos ya tocando así como una parte muy frágil de. De la humanidad. Así que vamos a irnos ahora a una parte más entretenida. Sí, bueno, ahí dejamos harto material dando vuelta para quienes les interesó el tema. Claro, me apoyo de Nona Fernández, lo que acabamos de leer. Tengo miedo torero. Del MBL. El río. El río de Alfredo Gómez Morel. Sí. Claro. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un tema de un. Artista, no voy a decir de un cantante porque es de un artista, sí, de un. Como yo creo que lo bonito de esto es que es como cuando tu abuelita te dice te voy a mostrar un artista. Así como no así un cantante, un guitarrista, no, un artista, es decir un. Completo. Completo, claro. Así como cuando. Por eso digo la abuelita dice como, ah, pero este loco no sabe tocar, te voy a mostrar un verdadero artista, Sandro, ¿cierto? Y te muestro así que el loco baila, canta, actor, es bello, todo lo tiene todo, ya. Este personaje es similar. James Brown, ¿cierto? Que lo conocerán por ahí. Sex Machine, ¿cierto? Esa canción muy famosa. Get Up. Todos esos temas muy niga, muy de la cultura negra afrodescendiente de Estados Unidos. Les voy a contar un cagüín personal, ¿cierto? No es cagüín, pero para lucirme, para lucirme. ¿Cuál? Que estoy ampliando mi currículum. Mi currículum radiofónico musical. Claro, sí, pues. Ya cuento. Claro, y les cuento, amigas y amigos, que pronto, en algún tiempo más, probablemente les voy a contar mucho más sobre este género en particular, que no lo conozco ahora en tanto, pero que estoy haciendo un curso. Esa onda. Te pusiste a estudiar. Claro, me puse a estudiar. Un curso por ahí de una gran editora musical, Marisol García, si no me equivoco, es su nombre. Coeditora de la página musicapopular.cl, que es una gran enciclopedia musical de música popular chilena, y ella está haciendo un curso en este momento que estoy participando sobre historia del soul, y que es el género al cual pertenece este artista llamado James Brown, y que es un performer, ¿cierto? Por favor, véanlo bailar. Vean el video, busquen El video de la canción que vamos a escuchar a continuación, que de hecho la canción es el fragmento del video en vivo. Y el video, o sea, esta canción pertenece a un concierto que se llamó The Tammy Show. Y que usted lo puede encontrar en internet con ese nombre. Tammy Show. Búsquelo ahí. T-A-M-I Show. Tammy Show, James Brown. Pueden buscarlo. Y James Brown aparece antes... Bueno, en este concierto es un concierto que se hace en conjunto por televisión entre artistas del soul estadounidense y del soul y del rock and roll de Inglaterra, británico. Entre los cuales en Inglaterra estaban los Rolling Stones, Mick Jagger y otros artistas famosos, y desde Estados Unidos James Brown. Y en este concierto presenta, penúltimo en la lista de artistas, presenta James Brown y déjala cagada. El público femenino en su mayoría y en gran parte blanco también, de raza blanca, son puras mujeres vueltas locas, ¿cierto? Porque un tipo que tienen que ver sus pasos de baile, sus caras, sus gritos, su potencia, y tienen que escuchar en el video cómo se escuchan los alaridos del público que está vuelto loco en el año 63 de esta presentación. Y después de esta presentación que deja a todos locas, viene Mick Jagger con los Rolling Stones. Y dice el Cawin escénico que Mick Jagger está, pero temblando de miedo, ¿cierto? Porque decía, no puedo volver a subir al público después de esta presentación. Entonces Mick Jagger se caga entero de miedo, pero sale y hace un poco el ridículo, trata de bailar, de hacer un movimiento, pero uno que lo ve después de James Brown es como, qué lástima. Bueno, así que les vamos a compartir, amigos y amigas, este temita que se llama... Please, baby, si no me equivoco. Y que es para mojarse de sudor y de otras cosas. Así que nos vamos con James Brown y después volvemos con el traspaso del umbral. En palabras a destiempo, jazz y poesía, desde la trinchera radiofónica. Please, don't go. Please, don't go. And please, En este momento estás cruzando el umbral. La noche fraguando estas palabras. Las palabras hierven y se autodestruyen, rebalsándose a sí mismas, salpicándose desde mi boca hacia el aire inmenso que las recibe como el mar, bebiendo el chorro húmedo de los ríos. Aire y sonido se funden en un signo tibio que urdió mi lengua emprendiendo el viaje hacia lo desconocido. Me cuelgo de esta señal electromagnética para morder el silencio que te rodeaba. Me muerdo los labios para contener este juego a ciegas. Cierra los ojos y desaparecerán las largas distancias. Imagina que estos sonidos derriban las fronteras, braceando la espesura transparente hasta posarse en la marea de tu escucha. Las palabras que confabulé, alargándose invisibles, queriendo ser una boca que tiembla acechando la carne blanda de tu oreja. Tú y yo, sujetos a las leyes indómitas del espacio y el tiempo, las oscuras materias. A la velocidad de la luz, el lenguaje hace de las suyas, pulsando las imágenes en tu cuerpo expuesto, entregado al pálpito del aire perturbado por el eterno movimiento. La libido echa sonido, traspasando los muros secretos de tu cueva, fonemas rasgando las prendas de la lengua para encontrar el cuerpo extasiado y blasfemo del habla. ¿Lengua o labio? Deja que esta locución sea la materia negra que altere tus campos. Deja que mi lengua mojada explore la caracola oscura de tus sentidos. En los tiempos que vivimos, de pandemias, toque de queda, estados de emergencia y militares en las calles desiertas, me vino a la memoria algo que leí hace muchos años, que dice relación con el amor, el sexo y también con la guerra, con soldados bien armados que combatían a ejércitos extranjeros y no al enemigo interno, invento de gobiernos dictatoriales en nuestras latitudes. Me refiero al Batallón Sagrado de Tebas, cuerpo de élite griego integrado exclusivamente por 150 parejas de amantes, es decir, 300 almas homosexuales, que durante 33 años, desde su creación, jamás perdieron una batalla. Y cuando el combate fue muy desigual ante un ejército numéricamente mayor, en la batalla de Queronea, año 338 a.C., y frente al desbande del ejército regular griego, abandonados a su suerte, esos 300 soldados pelearon como fieras acorraladas. Ninguno sobrevivió, y cuando arqueólogos e historiadores, muchos años después, excavaron la zona, se hallaron 254 cadáveres, algunos abrazados, otros desmembrados. Ese relato de alguna forma me conmovió, en particular por la motivación que tuvo ese ejército de amantes. Según Plutarco, historiador, biógrafo y filósofo moralista griego, un batallón cimentado en la amistad y el amor es invencible, ya que los amantes, avergonzados de no ser... ¿Y cómo surgió lo narrado anteriormente? Pues bien, en la antigua Grecia, en especial entre aristócratas, la formación intelectual, física, militar y sexual estaba íntimamente ligada, y era costumbre entre las élites la existencia del erómeno, que en griego significa amado, y que era un adolescente, y el erastés, amante, hombre mayor, encargado de la formación del joven en las áreas mencionadas y también en la sexualidad. Aquí cabe consignar que, si bien es cierto el concepto de pederastia proviene del griego, en aquellos tiempos la relación amorosa consensuada y aceptada por la sociedad griega se daba entre adultos de 30 o más años de edad con jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 18 años, o bien antes que empezaran a tener vello o barba. Y también era privilegio de las élites, quienes usaban y abusaban de esclavos y esclavas, extranjeros y lacayos. De hecho, las expectativas de los padres, más que de las madres de la antigua Grecia, era que sus hijos varones fuesen bellos, valientes y educados, para ser cortejados por hombres de la nobleza, no así las mujeres, casadas muy jóvenes tras acuerdos políticos o económicos, sin derecho a opinar ni disentir. Y a propósito de mujeres, encontramos a Safo, poetisa de la isla de Lesbos, quien dicho sea de paso era bisexual, y quien escribió muchos poemas de amor entre mujeres, de allí que universalmente ella y su tierra de origen se convirtieran en símbolo de amor entre féminas. Pero esos amores tendrían su costo. Hasta el día de hoy, en algunos países donde rige la Sharia o ley islámica, existe la lapidación, medio de ejecución antiguo que consiste en que un grupo de personas lance piedras contra la condenada por crímenes, léase u óigase entre comillas, por delitos tales como practicar la adivinación, idolatrar a otros dioses, desobedecer a los padres, casarse sin ser virgen o pretender serlo, entre otras aberraciones. Y para ser justos, no fueron los musulmanes quienes crearon ese tipo de castigo, sino que originalmente proviene del libro sagrado de la religión judía, el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Muchos siglos después, a mediados del siglo XX, durante la llamada revolución o liberación sexual entre los años 60 y 80, el mundo occidental desafió los códigos tradicionales con la moral sexual y el comportamiento sexual humano, con igualdad entre los sexos, feminismo y métodos anticonceptivos, que también supuso la reivindicación y recuperación del cuerpo humano y su desnudez. Lo anterior, por cierto, muy distante de la moral victoriana entre los años 1837 a 1901, caracterizada por el recato y la prudencia sexual, donde la educación sexual era inexistente, un tema tabú, y la mujer solo descubría traumáticamente el sexo en su noche de bodas, mientras proliferaba la prostitución, convirtiéndose hipócritamente en un mercado próspero. Finalmente, queridos contertulios, algunas definiciones de amor. Según la Biblia, Dios es amor, y más que entrega, sacrificio y arrepentimiento. Según la ciencia, un proceso neurológico que se produce en el cerebro gracias al hipotálamo, amígdala, núcleo y corteza cerebral. Según Eduardo Galeano, todos somos mortales hasta el primer beso y la segunda copa de vino. Y según este revolucionario cubano-argentino, Ernesto Che Guevara, el verdadero revolucionario o revolucionaria tiene que fomentar el amor a los pueblos y a las causas más sagradas. Según yo, ámense aquí y ahora, porque el mañana es hoy. Oye, añeja, quiero. No sé tú, pero yo con ese relato de la crónica del Molo me voy a una siesta que... satisfactoria. Quedaste satisfecho. Quedé satisfecho, qué buena crónica. Chuta, casi dejó la caga. Oye, sí, pues, la crónica del Molo recién sonando para hacer ya la clausura de este sexto episodio de Palabras a Destiempo, porque, pucha, la isla desierta esta vez vamos a tener que suspenderla. Ya vendrá con más recomendaciones. Sí. Este fue un capítulo excepcional, el capítulo cachondo de la temporada. ¿Seremos cachondos, Connie? O sea, Connie, añeja, perdón. ¿Seremos cachondos? No, yo creo que... No. Esta vez se trataba, claro, de romper un poco la estructura más común de Palabras de Tiempo y buscar otros juegos. Sí. Así que nada, pues, amigos y amigas, esperamos que hayan tenido una excelente noche de jazz, poesía y otros placeres también, y que ninguno de sus placeres sea coartado por ningún tipo de palabra, ni nada, ni mucho menos. Oiga, si a usted le gusta este programa, si lo disfruta en alguna medida, mande recomendaciones, dígale ahí a sus amigues que están todas las redes dispuestas esperando esas recomendaciones para la isla desierta y otros comentarios, saludos, lo que quiera. Acérquese con confianza. Así es, pues. Nos puede encontrar en redes sociales como Palabras a Destiempo Experimentación Radial, en Facebook y en Instagram como palabras-a-destiempo. Ahí sí. Y saludar a nuestros amigos de Radio Bajo Cemento, que están ahí desde La Calera, provincia de Quillota, región de Valparaíso, resistiendo también desde las trincheras radiofónicas. Escúchelo usted también, bajocemento.radio12345.com. En vivo estamos saliendo por ahí todos los viernes a las 9 de la noche y también por Radio La Tuve. Mañana hay programa en la Bajo Cemento a las 11. Los días sábados. A las 11, claro. Sí, el toque de queda. Que perfecto. Está muy bueno. Sábado a las 11 de la noche. Sí, todos los sábados a las 11 de la noche. El domingo también hay otro programa. Ese no me sé la hora. No más tempranito. Échale ahí un vistazo. Sí. Tenemos radio para rato. No necesitamos para qué prender la tele. No hay necesidad. No, rancio, ya. Eso ya quedó en el pasado. Eso ya es vintage. Es un hobby vintage. Ya, nos escuchamos todos los viernes a las 9 de la noche. Encuentra este capítulo grabado y mucho más en adestiemporadio.blogspot.com. Hasta pronto. Chao.